popular Clemente Menchaca, más conocido en el mundo artístico como Miguel Ángel Nieto, nació en Montevideo, Uruguay, pero vive desde hace 42 años en España y 36 años en Asturias. Es conocido como la voz expresiva del tango. Si bien también se dedicó a la zarzuela con la Compañía Lírica Nacional y ha formado parte de múltiples orquestas, grabó varios discos y realizó numerosas giras por Chile, Perú, Argentina, Uruguay, España y Brasil. También ha trabajado para la radio como periodista deportivo. El reportaje que vas a escuchar a continuación lo hemos grabado en el Café Madison de Gijón unos minutos antes de que Miguel Ángel Nieto ofreciera uno de sus espectáculos de tango y bolero. Bueno, yo empecé desde muy niño, empecé que me llevaban a que cantase en distintos lugares, porque según ellos cantaba muy bien. Mi madre no me podía llevar a un programa que había, que llevaban a todos los niños, porque yo no podía comprarme la ropa que se necesitaba para poder ir, ¿no? Y ella, porque se tenía que comprar ropa para mí y ropa para ella, y eso era imposible en la forma de vida que teníamos nosotros. Entonces ya comenzar a cantar, ya dedicarme a ello, yo tendría 20 años más o menos, que en ese tiempo voceaba y cantaba. Sí, tengo discos de tengo varios, tengo con distintas orquestas, tengo con un cuarteto que es el cuarteto de Roberto Vázquez, luego tengo con Carlos de Sousa, que ahí tengo 13 grabaciones. Después estoy con la orquesta Richard Lucian, que pertenece a Santa Lucía, con Richard Lucian. Y después ya aquí en España. Bueno, sinceramente, la primera vez que vine, yo venía con la Compañía Lírica Nacional, porque yo hice zarzuela también. Venía con la Compañía Lírica Nacional de José Tamayo, y tenía una actuación en la Universidad Laboral. Teníamos una actuación, yo era uno más. Y entonces aquí conocí gente, tenía un amigo que hoy canta aquí conmigo, que es Tino, Florentino Baré. Si sabe que le dije Florentino me mata, porque es Tino. Entonces, por él más o menos tuve contactos aquí. Y la primera vez que vine luego a cantar ya dentro de, no haciendo zarzuela, sino ya haciendo lo mío, entonces tuve 28 días y llovieron los 28. Y yo dije, no vengo más a Asturias ni a Taos. Pero luego me mandaron llamar, yo estaba con la lírica otra vez en Barcelona, y me mandaron, y como a mí me picaba, me gustaba lo mío, el tango y todo eso, en otro lugar era uno más del coro, que tenía algún papelito, pero nada más. Y a mí me gustaba esto, ¿no? Además de que ya se estaba acostumbrado a eso, a ser solista, ¿no? Entonces, que allí, en esa compañía estuve con Pichán, que aquí es tan conocido. Con Pichán fuimos compañeros en la lírica también, estoy hablando del año 72. ¿Cómo es? Entonces llegué aquí a Asturias ya, otra vez, y ya me quedé, porque vine, que me ofrecieron el 50% en un negocio, me quedé en ese negocio, luego me quedé con el 100%, me quedé yo con el negocio, y así fue, luego me casé aquí en Asturias, y aquí me quedé para siempre. Tengo dos hijas asturianas, una de 35 años y la otra de 31. Yo sinceramente no sé, yo siempre me trato de poner en lo que pienso yo que quería decir el autor, y lo digo a mi manera, porque yo por ejemplo, una cosa buena que tengo, pienso yo que es buena, que tengo estilo propio. Yo, por ejemplo, te puedo cantar un tango de Gardel, pero no te acuerdas de Gardel. Canto canciones de Alberto Cortés y no te acuerdas de Alberto Cortés. Porque yo lo interpreto a mi manera. Que gusto mucho o no gusto nada, ¿eh? Eso es así. Pero sí, lo que no pueden decir es que imito a nadie. Eso no, no lo hago. Se nota que tenés tu propio estilo. Efectivamente, tengo el propio estilo y es lo que siempre me... Y después eso, de que expreso, ya te digo, siendo mis principios ya una periodista... que fue mi madrina artística, que me bautizó la voz expresiva del tango, eso mismo, justamente por la forma de decir que tengo yo. Después uno de los, si me preguntas cuál es mi ídolo, para mí fue Julio Sosa, que para mí fue grandísimo, y otro de los que no hablo de ídolo, pero sí que sé que marcó que cambió un poco el tango, que fue el polaco Goyeneche. El polaco Goyeneche fue el primero que empezó a meter ese fraseo, esa cosa diferente, porque antes se cantaba más con la música misma, y la música sacrificaba un poco la dicción, ¿eh? Porque tú verás, por ejemplo, si escuchas los tangos de Gardel mismo, que Gardel sacrificaba la dicción por llevar la melodía. Ahora, como se puede hacer ese fraseo, tú puedes decirlo de otra forma. Y eso yo creo, yo pienso, que fue Goyeneche el maestro. Bueno, haré distintos tangos en sí, también porque aquí ya hago variación, hago algo de boleros, hago tango, hago alguna canción mexicana, porque claro, no podés hacer un programa desde tanto tiempo haciéndolo puro y exclusivamente con tango. Aunque hoy, como viene mucha gente argentina, seguramente cantaré más tangos que otra vez. Pero también hay otros compañeros que, claro, que ellos harán otra cosa, entonces yo trataré de no ser... hacer, no meterme en ese, en los términos de ella. Bueno, proyectos siempre hay proyectos, porque por ejemplo, una de las cosas primordiales que te dan para seguir en esto es eso, tener siempre pensar que no llegaste, que necesitas hacer más, que precisas hacer más. Yo ya soy bastante grandecito, ya lo ves, y sin embargo no pienso que ya termine, porque además hay una cosa que es primordial. Yo me escucho en los discos de hace 40 años y me escucho actualmente, y yo creo que estoy mejor ahora que antes, porque ahora tengo la experiencia, y como tengo la suerte de no haber perdido la voz, entonces eso es lo que me hace. Y además, una cosa primordial que le digo a todos los muchachos, lo primero de todos, ustedes díganse y piensen que lo hacen bien. Yo, por ejemplo, a mí me preguntás una vez haciéndome un reportaje, así me preguntaron, Miguel Ángel, si te tenés que valorar de 0 a 10, ¿con cuánto te valorarías? Digo, yo entre 9 y 10. Digo, porque si yo no me creo que canto bien, ¿cómo voy a convencer a la gente de que canto bien? Yo salgo a comer a la gente, porque si no me como a la gente me come a mí. Eso es lo que digo siempre. ¿Qué mensaje? El mensaje más grande que puedo hacer yo es una de las cosas que muchas veces a algún argentino le puede parecer mal, pero yo, por ejemplo, me da mucha bronca cuando me dicen el tango argentino, porque yo siempre digo que el tango no es argentino, el tango es rioplatense, y en el Río de la Plata están Montevideo y Uruguay, y esa es una de las causas por las que yo dije, tango, vos que sos genuino y siempre has sido cabal, porque sos tan oriental como lo sos argentino, por eso sos tan divino que ni el tiempo a vos te vence. Y ahora que nadie piense de que le perteneces, porque como bien sabes, sos el tango rioplatense. Uruguayos y argentinos te llevamos en el alma y te queremos con calma, con amor y con gran tino. Es por eso que adivino mientras que apuro una copa que quien se jugó la ropa y lo hizo sin reparo fue el maragato canaro que te paseó por Europa. Es por eso que me duele que te digan argentino y que nadie tenga tino para que la verdad revele. Mas como esta siempre suele salir a flote, me incita a que mil veces repite y lo hago sin desmayo. Matos Rodríguez, uruguayo, te parió a vos, comparsita. por desgracia en el Uruguay no están fomentando el tango, cuando aquí en Europa pues te habrás dado cuenta cómo gusta el tango, cómo se baila el tango en especial, que es una barbaridad. Pues allá no, no sé, pero porque los gobiernos no lo fomentan. Porque aquí, por ejemplo, dice, bueno, hay una cosa que es patrocinar la copla o esto, el otro, pues allá no patrocinan el tango. Y eso, me dijeron que en la Argentina está sonando otra vez, pero se nota de que no lo patrocinan en cuanto no salen nuevos. Claro. Si voy yo sí, allí y los cantores que están allí son los de mi época, entonces eso te duele, porque tienen que haber pibes que canten el tango. Pero claro, si no lo ayudan, si no lo hacen, pues es lógico que no lo hagan. Donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón. La vida es una historia absurda. Y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más. Mi confesión. Contame tu condena. Decime tu fracaso, no ve. No ve la pena que me alijo. Y háblame simplemente de que el amor ausente darás un retazo del olvido. Yo sé que te hago daño, yo sé que te lastimo, mostrando mis charmos de vino. Pero es el viejo amor que tiembla abandoneo, buscando en un licor canorda. La curda que al final termina la función, corriendo pelón al corazón. Poco de recuerdo y sin sabor, gotea tu rezongo lento. Y arrea la tropilla de la zurda al volcar la última curva. Cerrame el ventanal, Marisol, que quema el sol, su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris, tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, ¿no ves? ¿No ves la pena que me ha herido? Y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Yo sé que te hago daño, yo sé que te lastimo, mostrando mi salmón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla abandoneón, buscando en un licor catorda. La curda que al final termina la función, corriendo un pelón al corazón. Yeah. adultez, mi alma y yo. En Madrid, que es Rubén Navarro, que con ese muchacho también estuvimos hace muchos años en un concurso, uh-huh. Y tuvimos los dos primeros puestos. Y bueno, ese es uno, pero hay más. Aquí hay otro muchacho argentino también que canta tango. A mí me gusta mucho cantando folclore, pero él también canta tango. Ay, que en este momento que me perdone, pero se me ha ido su nombre. Se me piantó. Como me agarró el alemán, no ¿sabes? Importa. ¿Vos sabés cuál es el alemán? No. ¿Vos no sabés que iban una vuelta caminando el abuelo y la abuela y la nieta? Y le dice, ay, hija, dice, ¿cuál es el alemán ese que siempre me esconde todas las cosas? Alzheimer, abuelita, Alzheimer. Entonces me agarró a mí el alemán. Para los niños, ahora que estamos tan cerquita del Día de los Reyes Magos, un poema que escribiese un gran poeta argentino, Héctor Gagliardi, Los Reyes Magos, siempre en la compañía de Mario Rivero, este gran amigo y guitarrista. Y dice así: Si vos no te portás bien, le digo a los Reyes Magos que te dejen sin regalos y te quedas sin el tren. Es que mi vieja también un poco se aprovechaba, porque esa noche pasaban los tres reyes de Belén. La carta la había mandado sin falta de ortografía. Así los reyes verían de que era un chico aplicado y se cagan los mandados, me la vi hasta las orejas. Es que sería mi vieja, me tenía acorralado. La luna hacía brillar el lustre de mis zapatos. Y si ellos fueran checatos, ¿quién le podía avisar? Por salirme a acostar, puse la almohada a los pies y me acosté del revés para poder vigilar. Cuando más lo precisaba, me vengo a quedar dormido. Me desperté a los maullidos del gato de la encargada. Ya entraba la madrugada de un radiante 6 de enero y un trencito. El mastiquero del umbral me saludaba. Me habían dejado de frente, ya listo para marchar. Con él me fui a despertar a mi madre alegremente. ¡Qué alegría que uno siente! Explicarlo. Yo no puedo. Me da gana de ser bueno. De ser bueno hasta la muerte. Al que dejaron sin nada fue al hijo de la de al lado. Como se habían olvidado, siempre muy bueno sacaba. Con nosotros no jugaba porque enseguida tosía. Y los reyes no sabían que el padre no trabajaba. Yo comprendí su dolor cuando me vio con el tren, se acercó a mirarlo bien y después lo acarició. A mí me daba calor de que me viera jugar y en casa le invité a entrar y él también se divirtió. Cuántos reyes han pasado por la puerta de mi vida y a mi alma dolorida. Cuántas veces la han dejado como un zapato gastado esperando a su Melchor que le dejara el amor para un mundo envenenado. Esta noche por los cielos pasarán los reyes magos. Vendrán trayendo regalos a estos chicos que son buenos. Pero hay otros pibes buenos en otro lado de la tierra que por culpa de una guerra no han de pasar los camellos. Señor, yo aprendí a rezar arrodillado con mi viejo. Si nunca te fui con quejas, hoy me tenés que escuchar. ¿Por qué tienen que pagar estos niños inocentes de que en el mundo haya gente que solo piensa en matar a ellos? ¿Ellos qué saben de guerra? ¡Ellos quieren reyes, magos! Y ellos en vez de regalos tienen un miedo que aterra. Señor, si vos pararas la guerra, pasarían los camellos. Yo te lo pido por ellos, por los pibes de mi tierra. Yo creo que sí, en especial, por ejemplo, los primeros tiempos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ahora llevo tantos años, yo lógicamente soy más español que uruguayo, ¿no? Aunque siempre tenés arraigado eso pero, por ejemplo, en los primeros tiempos, si yo me doy cuenta por la gente que viene, los primeros meses, años inclusive, que es horrible como se siente, sentís un tango y sentís que te pone la carne de gallina y todo eso, siendo que de repente allí en la Argentina escuchabas un tango y no le hacías caso, pero acá es otra cosa, aquí es como si estuvieran tocando el himno, que es otra de las cosas que yo siempre digo, que nosotros los sudamericanos queremos el himno de una manera, por eso que digo que nosotros ponemos más jarra y más cosas en todo, porque aquí yo noto y me duele que, por ejemplo, están tocando el himno español y los españoles están mirando para arriba, cantando, bailando. Yo no lo entiendo, porque yo siento el himno y me pongo que me muero, ¿no? A pesar de los años que han pasado. Aquí no se quiere el himno, no sé por qué, pero además que no tiene ni letra, fíjate. Lleno de esperanzas, el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, que la luce se desangra por la foto de una mesita. Uno barra todo se trapida y una foto de dar su amor. Sufrirse de cosas de entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio del castigo que uno entrega por un beso que no llega a un amor que no cayó. Vacías de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera un corazón, el corazón que di, si yo pudiera, como ayer, querer sin presentir, es posible que esos ojos que hoy me gritan su cariño no se rayan con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los hundieron en mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino, sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que lloré como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Pura como sos habría salvado mi esperanza y mi ilusión. Uno está tan solo en su soledad, uno está tan ciego en su dolor, pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor. Maldijo para siempre y me robó toda ilusión. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer. Solamente voy a saludar a todos tus oyentes, encantadísimos de escucharles. Recuerden una cosa, si quieren comunicarse conmigo, Miguel Ángel, así es mi correo, Miguel Ángel Nieto, tango@hotmail.es, no punto com, punto es, Miguel Ángel Nieto, tango@hotmail.es. Allí cualquier cosa que quieran decir, encantadísimo de poderles contestar. Mimos para el alma, un lugar de encuentro con poetas y poetisas que tienen algo que decir. Algún día, alguna tarde, probablemente un anochecer, un patio de Montevideo o Buenos Aires, el hombre tomó por la cintura a su compañera y le dijo: vení negra, bailemos un tanguito. No existía aún una música para esta nueva danza, pero ya se bailaba tango cuando el tango todavía no existía como tal. Tal vez aquella tarde, aquella noche, el cholo y la morocha o quienes fueran, lo que bailaron fue una habanera, pero bailaron un tango por primera vez. El mar dulce, el río de Solís, el río color de león. Alberga hoy en sus orillas a dos grandes capitales, Buenos Aires en la República Argentina y Montevideo en la República Oriental del Uruguay. El río divide y a la vez une ambas orillas. Sin duda, las semejanzas entre los habitantes de Buenos Aires y Montevideo son mayores que las que existen entre ellos y el interior de sus respectivos países. Tal vez, el mayor punto de encuentro entre porteños y montevideanos por su origen, su desarrollo y su actualidad, sea el tango. Marginal, arrabalero, nacido en las orillas de dos ciudades, el momento preciso en que nace, el tango se funde en los límites de la leyenda. En este mundo orillero, donde el asfalto se confundía con el campo, conviven el gaucho, típico habitante de la pampa, los negros descendientes de esclavos y los inmigrantes europeos, sobre todo italianos y españoles, pero también turcos, rusos y polacos. Este universo de razas tan heterogéneas implicaba una amalgama de usos y costumbres tan variada que marcó no solo la forma de vida de los habitantes del Plata, su manera de pensar y de sentir, marcó también una forma de hablar original con la aparición del lunfardo y por supuesto las músicas y las danzas que aportaron negros, gauchos e inmigrantes terminarían confluyendo en la creación de un nuevo estilo. Toda la danza tiene un profundo contenido sexual. Se bailaba en lugares de mala vida, burdeles, prostíbulos y piringundines, en los cafetines, en las llamadas salas de baile y en las academias. Claro que este nuevo estilo no fue precisamente bien visto por las clases altas. El contenido erótico de la danza, sumado al entorno marginal, hizo que el tango se mantuviera durante mucho tiempo alejado del centro de la ciudad. Las damas de la sociedad no bailaban tango. Esta es la razón por la que podía verse por aquellos tiempos alguna pareja de hombres solos bailando en una esquina o tal vez en una fiesta familiar. El estilo va adquiriendo códigos más definidos y comienzan a aparecer los primeros autores. Es el periodo conocido como la Guardia Vieja. Los primeros tangos eran usualmente interpretados por pequeños conjuntos de flauta, violín, guitarra y a veces acordeón. El piano, probablemente debido a su porte y alto costo material, rara vez participaba en formaciones grupales, aunque sí era utilizado como instrumento solista. El bandoneón, que acabaría por convertirse en el emblema del tango en el mundo entero, debió esperar todavía un tiempo. Recién sería incorporado a las orquestas a comienzos del siglo XX. Fueron tres de los cultores más célebres de este estilo los uruguayos Alfredo Gobi y Enrique Saborido, junto al argentino Ángel Villoldo, quienes llevarían el tango a París alrededor del año 1905. De manera paradójica, la introducción y el posterior y enorme éxito del tango en esa ciudad marcarían el fin de este periodo. A partir de este momento el ritmo se vuelve más pausado, el tono es más lánguido, más favorable para el cantante. Como la condena de una maldición. El tango se aleja del clásico 2x4, se hace más canción. También las letras van abandonando el tono picaresco que tuvieron en un principio para adquirir un carácter más dramático, pero también más profundo. Tu barro y miseria. Mi noche triste es considerado por muchos como el primer tango canción. Clavado a tus calles igual que a una cruz. Casi simultáneamente ve la luz otra pieza que acabaría de transformarse en un verdadero himno del tango. En el tango de todos los tangos, la comparsita, del uruguayo Gerardo Matos Rodríguez. Es grabada por primera vez en Buenos Aires, en versión instrumental por su compatriota Alberto Alonso. Alcanzaría un éxito sin precedentes, llegando a ser la obra más difundida y versionada en toda la historia del tango. La comparsita significa la culminación de un estilo y el fin de un periodo. Mi noche triste señala el inicio de otro que llega prácticamente hasta nuestros días. Es el periodo conocido como la Guardia Nueva. Es en este contexto que se inscribe la figura incomparable de Carlos Gardel, el mudo. el máximo ícono del tango que lo sintetiza y lo trasciende. Sin duda, uno de los más grandes cantantes de música popular de todos los tiempos. El origen de Gardel, como corresponde a una leyenda, es tan incierto como el de la historia del tango, llegando incluso a ponerse en duda su verdadero nombre, su fecha de nacimiento y su nacionalidad. Pero lo que resulta indiscutible es su profunda personalidad rioplatense. Nace así una verdadera poesía del tango, sonando en muchos casos con la voz del hombre común, utilizando elementos del lunfardo casi permanentemente, ha dado lugar a verdaderos grandes poetas como Pascual Contursi, Celedonio Flores, Homero Manzi, Cátulo Castillo e incluso hasta filósofos como Enrique Santos Discépolo. En la década de 1930, coincidiendo con la desaparición física de Carlos Gardel y dictaduras militares mediante, el tango sufrió un cierto periodo de ostracismo, del que resurgió gracias al éxito de grandes orquestas y al talento de magníficos músicos como Aníbal Troilo y de cantantes como Edmundo Rivero, el polaco Goyeneche o el oriental Julio Sosa. El tango también demostró una gran versatilidad. Puede cobijar y nutrirse de figuras tan disímiles como Rosendo Mendizábal, compositor del entrerriano, considerado por muchos como el primer tango de autor, o Astor Piazzolla, que llevó al tango hasta los límites de la experimentación. La danza ha tenido un enorme resurgimiento y existen, en ambas orillas del Río de la Plata, innumerables milongas y boliches donde bailar o escuchar un buen tango. Y hasta que volvamos a mimarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Hasta la semana próxima, un beso muy grande y muchos mimos para el alma. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la Quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se nos fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntas, lloré una tarde el primer desengaño. Me hice a las penas y bebí mis años y me entregué sin luchar. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en